estilo más fino. En la calle me llama, no juegues conmigo. Un flow bañado en platino, las expectativas y la Jordan con vino. Tarde me llama pa' que le dé flama, le digo que no tengo drama. Comandante de este lío de flow argentino, soy la capitana. Que me estoy burlando del sistema, dando malos consejos a la nena. Que me están buscando, dice que me están buscando, dice que me están frenando y no me frenan. Dicen que estoy buscando problemas, dando malos consejos a la nena. Que estoy jugando con fuego, no entienden que soy el fuego, no me toque pa' que el fuego queme. Que andamos sin freno, que andamos sin freno, que andamos sin freno, que andamos sin freno. Que andamos sin freno, en la calle sin freno, en el party sin freno, la mami sin freno. Que andamos sin freno, que andamos sin freno, que andamos sin freno, que andamos sin freno. Que andamos sin freno, que andamos sin freno. Te lo digo capela, papi, yo no te conozco. Haciendo todo lo mismo, casi no lo reconozco. Como dice el marciano, no me encuentro sorprendido. Vos solo sos la copia de la copia de tu amigo. Que lo que la nena le robó el primer puesto. Están todos dormidos porque viven puestos. Yo no consumo nada para mantenerme alerta. Yo lo vendo caro y ustedes están de oferta. Me dicen que yo soy maleza, una genki dama. Y los aniquilo como toda una dama. Ma, dale un poquito más. Móveme ese culo pa' adelante y para atrás. Ma, dale un poquito más. Antes no me quería y ahora se quiere matar. Andamos sin freno, que andamos sin freno, que andamos sin freno, que andamos sin freno. Andamos sin freno, en la calle sin freno, en el party sin freno, la mami sin freno. Andamos sin freno, que andamos sin freno, que andamos sin freno, que andamos sin freno. Que andamos sin freno, que andamos sin freno. Tengo el estilo más fino, en la calle me llama, no juegues conmigo. Un flow bañado en platino, las expectativas y la Jordan con vino. Tarde me llama pa' que le dé flama, le digo que no tengo drama. Comandante de este lío de flow argentino, soy la capitana. Que me estoy burlando del sistema, dando malos consejos a la nena. Que me están buscando, dice que me están buscando, dice que me están frenando y no me frenan. Dicen que estoy buscando problemas, dando malos consejos a la nena. Me entienden que soy el fuego, no me toque pa' que el fuego queme.